presión. Compañero de Ziller, DJ Pirata. Compañero de Ziller. Compañero de Ziller, a todas estas hasta que caigan. Camila, Tamara, Shamila, sin cámara. Dile a todas estas hasta que traigan. Amigas con arsenal en el que le vamos a dar banda. Siempre que vienen le damos. A la maleluca, acá la estucamos. Tengo paprika, unos gramos. Vos tira de magia que después lo quemamos. La combinación perfecta.